un día como a las 10 de la mañana que me timbra el teléfono. ¿Quién creen que era? Se le habían olvidado sus aretes a Talí en mi ropero. ¿Qué más espero? Y yo le dije, te los llevo al ratito, no se vaya a enojar aquel viejito que te los compró. Mira, espérame en la esquina donde llegas a comprar lo que tú llamas medicina. Bueno, arranco, de todos modos tenía que hacer una parada en el banco. Mientras yo estaba parado en la línea, se miraba conocido el de la insignia. Me le quedo viendo y se me hizo familiar y no me acuerdo, pero ¡ah, sí! Este güey es bueno pa' pelear. ¿Qué onda, pinche Chávez? Le grito. Cuéntame un momento mientras deposito. Yo, de fanático, voy a saludarlo, me le acerco y tratando de imitarlo. Cuando le di yo reconocimiento, avienta su pistola al viento y dice, este es un asalto. Aviéntense todos al asfalto de volada. Y en eso entran otros 6 hombres enmascarados y bien acelerados. Dice, nadie grite y nadie corra. Lo juro por mi jefe, por mi madre y por mi morra, que les meto un par y no lo pienso en el momento. Le jalo al gatillo y se me pierde el pensamiento. Les grita su acómplice Chávez, ¡ey güeyes! ¡Acá tengo las llaves! Va uno, van dos y los demás siguiendo. En eso salí en chinga yo corriendo. Les noté cuando pasé por ahí volando. Las chamarras decían Montes de Durango. Corriendo como si fuera maratón, con los huevos en la mano y la caca en el calzón. Ay güey, me les escapé apenas. Todo esto por tratar de complacer a gente ajena. Me trato de esconder en un hotel. Por favor no molesten, decía el papel. Entro y la muchacha me resueña. Era Mr. Bermúdez besando a Mrs. Peña. Ey compa, no es por ser malvado, pero fuera buena onda si me dices a qué sabo. Y me brinco por la ventana, bajo a la esquina. Se me quedan viendo los dos por la cortina. La moraleja de la historia es la siguiente: tanto pinche pedo por un pinche par de aretes. Estas historias son la realidad. No sé mentir, pues yo siempre digo la verdad. Yo soy honesto, me tienes que creer. No soy como un Pinocho, yo no sé pretender. Lo que hoy escuchas fue lo que pasó. También tengo una nave que un marciano me dejó, neta. Fue la tercera vez que fuimos a la luna y nos estacionamos debajo de la laguna. Escribiendo como niño bueno estaba yo. Tú sabes las escenas y los chistes pa' mi compa Polo Polo. Pues a mi lado se sienta Jorge Campos. Me cuenta que mareó a Blue Demon y a Santos. Cálmate, le digo, ¿qué quieres hacer? Se me hace que iría uno y tengo que correr. No hay pedo, vente, conozco unas amigas. Las Ángeles de Charlie son cabronas y se animan. Ahí te quedas tú, mientras salgo a vigilar. No asomes la cabeza si es que llegan a tocar. También por si las moscas, güey, ahí está la chinita. Porque tengo apartadas a las 2 de las güeritas. Pues pa' no andar a pata dando vuelta por el barrio. Me llevé el pinche caballo del llanero solitario. Hace 15 días me lo dejó porque se fue. Que iba a rehacer su vida con otra mujer. Porque la que tenía se le escondió con Saddam. Pero él está convencido que se fue con Calimán. Pues ahí voy yo, muy valiente y con machete. Le llamo a Valentín Trujillo y llega como fuete. Con 2 pistolas y poca suerte ya chingamos. Le digo vamos a la esquina y los esperamos. En poco rato llega Lola la trailera. Pregunta dónde está el cabrón y sáquenlo pa' afuera. Me debe feria y por eso fue que huyó. ¿Cómo crees que iba a mandear a Blue Demon y a Santos? Le digo vamos, Lola, yo te llevaré. Que llega Batman y que dice yo también te ayudaré. Y en poco tiempo regresamos al local. Neta, pinche Campos ya tenía de su lado a Superman. Neta, no te miento, esa no me la creí. Pero no pensaron que también fui alumno de Bruce Lee. Y en poco tiempo, pues que se arman los madrazos. Con Pedro y Mario Almada los sacamos a balazos. Estas historias son la realidad. No sé mentir, pues yo siempre digo la verdad. Yo soy honesto, me tienes que creer. No soy como un Pinocho, yo no sé pretender. Lo que hoy escuchas pasó. También tengo una nave que un marciano me dejó, neta. Fue la tercera vez que fuimos a la luna y nos estacionamos debajo de la laguna. Regresando un poco a la realidad, el mundo no se daba cuenta del dolor que los 2 aguacatitos habían acumulado a través de los años. Tantas grandes heridas. Decidieron desahogarse un poco.